Vuelo fracturado. Pintura digital de Anthony Melting Tallow. Un ala incorpórea se estira hacia la izquierda. Está constituida principalmente de colores tenues y apagados, muchos blancos, rojos, naranjas, azules y grises. Tiene una apariencia similar a un vitral fracturado.